te da más miedo, hermano? O sea, como Guillermo Fesser, un hongarután. ¿Un hongarután? ¿Más que un... ¿Cómo es? Crocodilo. Crocodilo. Muy bien, muy bien. Bueno, comienza el show de los especialistas secundarios amb l'equip mèdic habitual des d'ahir, el Xus de l'Hermosa a les vies de so i l'Òscar Peret a la producció. Estàs produint, no, Òscar? Diu, sí, sí, estic produint. I està preparat per algun dia entrar a cantar. Perquè diu a que cantar, sí. Peret. Una lágrima cayó en la arena. Però, bueno, tu te la tienes que aprender perquè tu eres el único que toca guitarra. Bueno, pues ya me la aprendo. Però esta te la sabes, esta te la sabes. Anda que no se has dado la barril la noche con Peret. Ojo, ojo, ojo. Aquí Peret diu que toca la guitarra. ¿També? ¿Sí? Ah, pues ya me... Pues nada, tú cantas. Pues nada, tú cantas. Bueno, yo ya no toco. Pues si Peret toca, tú nada cantas. Es que claro, un tío que se llama Peret, ¿cómo es? No puede, o sea, tiene que tocar la guitarra. Tiene que tener arte, tiene que tener arte. Chus de la Hermosa también tiene arte, pero él no toca. Él, tío, hace scratchings. Lo que tiene es arte poniéndose camisetas. Eso sí. Ligándose chicas. Chica, ¿no? Y no pongas adjetivos a estas chicas, ¿no? No. Mira qué scratching ha hecho. Mira, vaya. Es un mestre. Es un mestre. Bueno, ya es dimarts, o sí, que avui el programa será una mica millor que el d'ahir dilluns, pero una mica pitjor que el de demà. Bastant pitjor que el de demà, porque demà tenim preparat un programa. És una llàstima que no sigui ja dimecres. Sí, perquè més... dimarts, perquè per demà és un pedazo programa. De fet, avui no hem pogut preparar el programa d'avui, tot preparant el programa de demà. Avui està improvisat. Sí, avui és... Vinga. Ja lo notaré, ja. Però clar, com som tan perfeccionistes, arribarem demà, veurem el que hem escrit avui i direm, ostres, no és tan bo. Fora. Sí. Preparem pel dijous. Pel dijous, sí. Acostuma a passar, i així arribem al divendres, que és el dia on ens quedem totes les bones idees de la setmana, i, bueno... Això sí, fem un cap de setmana... o sigui, els nostres amics i famílies disfruten moltíssim, perquè estem en el millor moment de la setmana. Sí. Mm-hmm. Bueno, vaig a comentar un mail. Abans de tot, dic el tema de les fotos, posarem més fotos, sí, a especialistassecundarios.com, la web del Dani. Però la gente quiere fotos, quiere imágenes. Hi ha un noi que hi ha un tio, no?, que es diu Ramon, que diu que ell de petit ja estiuejava a Sant Llorenç de la Muga. Després amb la seva nòvia ho va fer, uh-huh. I ara ho fa amb els seus fills. I clar, i ell ens pregunta, què us passa a Sant Llorenç de la Muga? Perquè sempre esteu parlant de Sant Llorenç de la Muga. Que hem estat, la resposta estat, de la té l'Íñigo, jo no ho sé. No, hem estat a Sant Llorenç de la Muga, i a més és un poble on té casa la família d'un amic, el Jordi Bové, sí. I a més és un poble meravellós. Digue'l, com es diu? Jordi Bové. Jordi Bové Moreno. El Ramon aquest fa mil anys que estiueix allà i no és tan gran, Sant Llorenç. Lo mismo se conoce, ¿eh? No sé si el Jordi estiueix de tota la vida, però sí que fa anys. A quina part de Sant Llorenç? Sí, és petit, tio. Però a quina... De fet, Sant Llorenç de la Roja. Si no... Pues no, al poble, si són quatre cases. I a Creu Roja? Molt ben posades, molt ben posades. El que sí que recordo, és que fa temps, l'última vegada que vaig anar feia temps, el que sí que recordo és que el Sant Llorenç de la Muga, el seu equip de futbol, tenia el rècord, si no és així que el Ramon ens ho desmenteixi, el rècord de derrotes consecutives a totes les categories de, no sé si de Catalunya o d'Espanya. En qualsevol cas, portava com mil anys perdent. Sí, puedes, home, puedes, està bé. Està molt bé. Puedes decir alguna anécdota de tu colega este, que seguro que los pueblos todos se sabe, si se tiró del campanario... Clar, Jordi, no. Jordi Bové és el que va fer això. Jordi és un... No, però si el Jordi és un... No, el Jordi és un... El gamberro del pueblo no era. Ah, pues bueno. Que contacta amb el Jordi que ens parli del Ramon aquest. Ah, vale. Que segurament tindrà grans bruts. Tens el cognom del Ramon? Aquí no està. Bueno. Però tinc el nom. El Jordi sabrà qui és el Ramon. Quants Ramons hi poden haver a Sant Llorenç? No. I que escoltin aquest programa. I que tinguin fills. A més, això. Ah, i està casat. Bueno, guardem el mail aquest. Hala. Més mails, especialistes@cadenaser.com. Ja sabeu que divendres fem la secció del Remember, que és aquesta que feu vosaltres. La gent que no teniu ordinador i ni internet, pues podeu tornar a escoltar alguna cosa que us va fer gràcia en el passat. Passat recent. ¿Vale? El que estava pensant jo és... No, una persona que no té internet ni ordinador, com ens pot enviar un e-mail? Pensa tu. Hola. És una paradoja. És una paradoja. O sigui, qui no té internet ni e-mail no pot contactar amb nosaltres. Que te vayas al teléfono. Listo. Nos jode, eh? Listillo. Nos jode, eh? Venga. El listo este. El tío, se cree que lo sabe todo. Bueno, això és Vivaldi, no? Xus? Oi que sí? Vicente Huguet, és Vivaldi, no? Tu que domines el tema clàssic. La primavera, no? Una estació de Vivaldi, la primavera. Ahir vam trucar a l'hivern, us en recordareu, perquè ja marxàvem, i ens va dir una cosa que nosaltres no sabíem, una de les poques coses que no sabem, que les estacions comparteixen pis. O sigui, quan una arriba, l'altra marxa, al mateix pis. És curiós, no? I sembla que hi havia problemes perquè la primavera arribava, ja sabeu, sobre les 7 de la tarda, però es veu que l'hivern no volia marxar. Doncs avui volem parlar amb la primavera a veure què tal ha arribat. La tenim al telèfon, no, Xux? Buenas. Hola, buenas. Primavera. Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo, bienvenida. Pues muchas gracias, ya tenía yo ganas yo de visitar España y ver los pechos de las chicas. ¿Le gustan las chicas, primavera? Sí, bueno, solo sus pechos. Ah. Veo que ha llegado con sol y buen tiempo en la mayoría del país. Pues no tengo ni idea, esas cosas las lleva mi madre, realmente. Yo solo pongo la cara y ella se encarga del tiempo. Ah. A buena cara, pues buen tiempo, se dice. Sí, sí. Bueno, primavera, estamos preocupados porque usted llegó ayer. Sí, concretamente a las 19:26 de la tarde, justo para escuchar a Manuel Borrell. Le encanta. Me encanta, y sobre todo la sintonía. A vosotros también os gusta la sintonía, ¿no? No, ti-ti-ti-ti-ti no es. Bueno, eso lo dirá usted. Para mí es ti-ti-ti-ti-ti. Mira. ¿Qué? Escuche. Es lo que digo yo. ¿Es Brian May, el guitarrista? Vale. Le decía que estábamos preocupados porque ayer hablamos con el invierno. Y no se quería ir del piso que usted ha ocupado hoy. Sí, o ayer quiero decir. Ya, eso me han dicho. Al llegar me dieron un dossier de prensa y me he enterado. Pues qué cara más dura, ¿no? Sí, que tiene cara dura. ¿Pero ha encontrado bien el piso cuando ha llegado? Perfecto. Ni rastro del invierno. Ni rastro. Lo ha dejado todo impecable, como los chorros del oro. Cariño, ¿dónde están mis calzoncillos? ¿Quién es con usted? ¿Quién es? Nadie, mi madre. ¿Su madre? ¿Su madre usa calzoncillos? ¡Gallumbos! ¿Su madre usa gallumbos? Sí, usted no. Yo sí, pero su... Esa voz... ¿Qué? Que diga algo. ¿Qué? No hablo yo para la radio. Pero este es el invierno. No. ¿Estás con el invierno? No. Está con el invierno. No. No se ha ido, ha pasado la noche con él. Bueno, es que hacía mucho tiempo que no... Ya me entiendes. ¿Que no qué? Que A ver, pásamelo, por favor. Ponte. Los calzoncillos están debajo de la cama. Pues no los deje debajo de la cama. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que al final no se ha ido, ¿verdad? No, bueno... No, al final no se ha ido. Ha sido... ¿Qué ha pasado? No, ha sido un poco un lío. Que, vamos a ver, ayer llegó la primavera, ¿no? Le estaba yo enseñando un poquito las cosas del piso, la llave del gas, la corriente, y bueno, y ella estaba como está ella, y una cosa lleva a la otra, y bueno, nos liamos. Pero esto es una locura. Esto es una locura. Ustedes no se dan cuenta. Pero por la mañana. Pero van a crear una hecatombe en la realidad espaciotemporal. Pero esto es el caos. Pero que la primavera y el invierno no pueden compartir tiempo ni espacio. Esto es una locura. Bueno, nen, che, calma. No puede ser eso. Take it easy. Eso no ha sido un polvete. No exageremos las cosas. No nos saquemos de quicio. Que tampoco vamos a casarnos. Que ya me voy. Ah, qué ganas que tienen de que me vaya, Se va. Sí, me voy, no pases miedo, que ya me piro. Vale, pero ahora mismo y nada de polvete de despedida. Joder, pero bueno. ¿Cómo que un polvete nada más? Pues vaya, hombre. Pero, ¿y per qué penjan? Si no había acabat. Bueno, sembla que l'hivern marxarà i que la primavera es queda. Bones notícies pel Florenci Rei i pel Jordi Carà. Entre todos sois capaces de explicarme cómo hacen entre ellos para hablar los animales. ¿Cómo hace el perro? ¿Y el gato? ¡Miau! ¡Miau! ¿Y el burrito? Parlem de nens, evidentment. Avui s'ha obert el temps de preinscripció a les escoles pels alumnes de l'any vinent. Segons les dades, les escoles catalanes estan al límit de la seva capacitat pels alumnes. De fet, s'hauran d'obrir moltes escoles en els propers anys per cobrir aquesta demanda de places. I és clar, amb aquest panorama els repetidors no estan ben vistos. De fet, mai han estat ben vistos. Nunca he estado bien visto yo. No. Parlem amb un dels millors repetidors de Catalunya. De fet, crec que està en el número 2 o 3. Buenas tardes, Coconut. ¿Coconut? Coconut, pero, buenas tardes. ¿Por qué es el Coconut? Señor Coconut. Bueno, me llamo Coco y Nut de apellido. ¿Quién te ha puesto Coco? Mi madre. ¿Cómo te puede poner Coco? ¿Cómo le puede poner una madre a un hijo Coco? Pues a mí me gusta. Pues mira, vería Barrio Sésamo y diría, pues Coco. Vería Barrio Sésamo y dijo, pues me gusta Coco, el azul. Y ya está, además yo tengo los ojos azules, dijo, pues mira, como Coco. Coco, tú ahora haces curso segundo de ESO. De ESO. Tienes 31 años. 21 años. 21 años. 21, sí, 21, señor. Es verdad, 21 años. Es casi ¿De nuestra generación? ¿No? Sí, hombre, de su. Sí, sí. De su generación, venga, hombre, si podríais ser mis padres. No, venga, no, no. Sí, quítate años, nen, venga, si tienes 40 como mínimo, que te piden, no, no, tengo no. Tengo solo cuatro más que tú. Nah, de tu generación no soy. No, hombre, no. ¿Dónde vas a ir a parar? ¿Qué va, qué va, qué va? No, hombre, no, no, que si estáis acabados, si vais palollo. No, no, faltas el respeto. Que vais palollo ya, todo. No, hombre, pero tío, tampoco palollo. Vais palollo, estáis muy mayores ya y se os nota que no tenéis ni ideas, ni nada, ni frescura, ni nada. Mira cómo vestís, parecéis viejos, coño. Si era, mira, si ahora, mismo, si ahora mismo fuera tu padre, te abofeteaba. ¿Eh? Si fuera tu padre, te abofeteaba. Míralo, como los padres antiguos, ¿eh? La violencia. Hay que hablar con los niños. Hay que hablar. Hoy en día los padres hablan con los niños. ¿Qué quiere? ¿Una moto? De cara a la pared. ¿Qué quiere? ¿Una moto? Niño, ¿qué quiere? ¿Una moto? Sí, pero no tengo dinero. Pues papá, cómpramela. Que no tengo dinero, que me la compre. Bueno, te la compro, ¿ves? Así, así va bien la sociedad, hombre. Los niños así. Papá, quiero un móvil. No tengo dinero. Papá, quiero un móvil. No tengo dinero. Ten un móvil. Claro, así hablando. En vez de pegar. Y estirarte las patillas. Coco, tu currículum es la leche, ¿eh? Pero difícilmente igualable. ¿Tú hombre, por López Caro tendrá uno parecido? Tú has repetido 3 años preescolar. Sí. 6 veces primero. Primero de ESO. De ESO, sí, sí. Uh-huh. ¿De qué va a ser? No va a ser de... De lo otro, claro, ¿no? De universidad. Uh-huh. Bueno, yo empecé con la EGB antigua, ¿eh? Pero bueno. Y otras 6 veces de segundo de ESO. ¿Tú no te das cuenta? ¿Qué, no se te cae la cara de vergüenza? ¿Estás ocupando la plaza de otros niños que podrían ser mejores estudiantes que tú? ¿Por qué no espabilas? Bueno, decir que... ¿por qué no espabilas? Decir que lo primero... Tan difícil no debe ser. Decir... Sí, mira quién habla. Mira quién habla. Tan Stephen difícil. Hawking. Yo me encallé más tarde. Yo me encallé más tarde. Aquí en estos cursos... Pero te dejaron pasar rampeante por los sitios. Bueno, porque... No, aquí hay mucho teatro. Desde luego todos tenemos un buen currículum académico, ¿eh? Bueno, decir que si repetí tantos cursos... ¿Eh? Es porque últimamente... ¿Te tenías manía? No. Porque últimamente pues me he tenido que ausentar de clase por motivos personales. ¿Últimamente? ¿Llevas toda la vida ausentándote de clase? No, últimamente más. ¿Por motivos personales? La familia, los niños, tengo un hijo. ¿Tiene un hijo? ¿Que tienes un hijo? Una mujer e hijo yo. ¿Estás en segundo de ESO y con un hijo ya? Sí, entonces muchas veces... Pero ministra, por favor, ¿está escuchando esto? ¿Qué locura es esta? Bien, la ministra de Educación. Sí, sí. Se pone usted muy... Se pone estupendo, ¿eh? Se pone usted muy estupendo, ¿eh? Cuando... Sí, sí. Bueno, digo que muchas veces no puedo ir al cole porque mi hijo, al no haber plaza de estudio, lo he tenido que dejarlo en casa. Yo me quedo cuidándolo, al niño, porque mi mujer trabaja, entonces no puedo ir yo a clase. Entonces, vamos a ver, tú no vas a clase porque tu hijo no puede ir a clase porque no hay plazas. Efectivamente. Esto es una paradoja. Paradójico. ¿Él? Paradójico. Estoy en segundo de ESO, yo sé, o sea, no me diga palabrotas tontas porque no me quedo con ella. O sea, que ella. El tipo este le está quitando la plaza a su hijo, es lo que queremos decir, ¿no? Pero qué locura es esta, Dios mío. Pero entonces, Coco, tú... Arrugué este que ya lo tengo medio arrugado. Sí, que parece una manta zamorana ese guión. Este es otro mail. Entonces, ¿pero tú qué tal te llevas con tus compañeros de clase? Yo muy bien, si son... 21 años, estás segundo de ESO. Sí, son muy majos todos. A veces, pues, me enrabieto con ellos, porque a veces la burlesca, la burlería, la, ¿sabes? Los niños... ¿La burlería qué es? Los niños se burlan de los compañeros de clase. Entonces, a mí todavía mi mujer me viene a buscar, ¿no? ¿Cómo? Al cole. A mi mujer me viene a buscar al cole. Entonces, hay niños que ya no les viene a buscar sus padres, pero porque viven más cerca, viven allí al lado, en el... Y entonces no viene a buscar, y se burlan de mí. Dicen, ah, mira Coco, lo viene a buscar su mujer y tal, y a mí no me viene a buscar nadie. Pues esas cosas de los chiquillos. Y tú lo esperas fumando, ¿no?, cuando llega tarde. Pero fumando ahí y tal, pero me pongo muy nervioso, yo lloro. Oye, yo a veces cuando yo salgo, me fumo el cigarro, y si no llega mi mujer me vuelvo a meter en la escuela, porque tengo miedo a los coches y eso. Tú ibas... tú eres una de las personas... ¿Llevas la bata todavía? La llevo debajo. Y le queda como a Melody. No, me queda el traje como... que llevaba desde los 3 años. Me queda como a Chus. Era un briguillo. Me queda como a Chus. Esto... Pero no tengo hasta los calcetines... bordados con mis iniciales, porque lo pierdo todo, porque soy un poco loco. Tú eres una de las personas en Cataluña que más tiempo, bueno, que más experiencia tiene en la enseñanza primaria. Habrás notado, supongo, ¿no?, los cambios generacionales, que habrás visto como cada vez los niños son más de una manera o de otra, las modas, claro, las no, formas claro, de ser, ¿no? Sí, claro, cuando empecé era totalmente diferente todo, no, descarado, claro que sí, los niños antes eran de... No me digas que sí para darme la razón, ¿tienes algún argumento? Sí, no hombre, los niños, sí, no. No tiene entrevistas este tío, los que niños, no, que sí, que los niños de mi edad éramos más inocentones, más... Sí, claro. Son más espabilados. Yo cuando tenía 6 años, yo era el rey de la clase. Yo cuando tenía 6 años era el rey de la clase. Lo que decía yo lo hacían todo. Cuando era chinorri, todo. En cambio, ahora con 21 años, yo soy el último pardillo de la clase. Yo soy el tonto de la clase. A mí me dan de collejas cada vez. ¿Tú eres el pardillo de la clase? ¿Cómo? Yo con 21 años soy el pardillo de la clase de segundo de ESO. Imagínate cómo han cambiado los tiempos. Pero si tiene par de bigote. Bueno, pero los niños ahora saben mucho más de sexo. No tienen respeto por los ¿saben mayores? Saben de sexo los tíos, si me enseñan a mí. Entonces, si tú tienes un hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? Eso de lluvias doradas, 69, me lo han enseñado ellos a mí, yo ni idea. Yo sigo sin tener los idea. Los niños de segundo de ESO. Me enseñan a mí todo eso, pero, yo esas guarradas pero no si tú sé. Tienes un hijo. Pero yo... ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo, 5 años, va a tener. ¿Cinco? 5 años. ¿Cómo se llama? Mi Jauregui. Pues vale. Yo, porque yo soy muy de la Real. Jauregui Nut. ¿Y del PNV? No, no, eso del partido político el mismo. Yo no le voy a insistir. Jauregui Nut. Ese es tu hijo, pues un bueno, besito. Pues cómo se llama el tuyo, yo qué sé, pues cada uno le pone el que quiere. Entonces la cosa es que... No, entonces nada. Yo cuando tú me dije, yo le puse una semillita a mamá. Sí. Y eso es lo que yo y sé. Y la empujaste con lo que bueno. sabemos tú y yo. Sí. Todos sabemos cómo es el tema de la semillita. Coco Nut, gracias. Estudia un poquito más. Que se acaba el curso. Pega el empujón final. Sí, como, claro. Mira, como la semillita. Exacto. Pégase. A la semillita es mucho más fácil. Ahora llega junio, pegas ese último empeñón. A ver si logramos llegar. Hay tercero de eso, existe, ¿no? Ojo, porque pues, igual supongo, hay. No sé, yo no nunca miro para adelante, miro para atrás. Igual ¿tú qué hay... quieres ser de mayor? A ver. Como vosotros, o sea, pegar el pelotazo que habéis pegado vosotros. O sea, no habéis acabado ni un curso ni nada y estáis aquí ganando vuestro dinero, ¿no? Pues eso, pues como. Si vosotros en el fondo sois lo mismo que los de Gran Hermano o los de Operación Triunfo. De la nada, pues, ahí estáis. De la nada hasta la miseria. Hasta, bueno, claro que sí, pero mira, está ahí Enrique Naut, que tampoco gana lo que Bisbal. Pues ¿quién es Enrique Naut? Seríais el Enrique Naut. ¿Pero quién es Enrique Naut? Pues un fantástico cantante. ¿Y es bueno? Bueno, debe ser buenísimo. Al menos es rubio. Pues no lo hemos perdido. Sí, ha pasado. Coco Naut, gracias. Nut, venga. Perdón, Nut. Nut. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Igual me lleváis enteradillo, pero eso que sonaba no era Leeds. No. Sueño de amor. ¿Es eso? Es que me encanta la música clásica. ¡Ay! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Espacio Comercial, el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú las bailes. Hoy nos acompaña Ovidio Clip. Hola, Ovidio. Hola, Moncho, ¿qué hay? Ovidio, atención, amigos, es delegado comercial de la empresa Colorín Colorado, uh-huh. Dedicado al mundo de los detectores. Bueno, Ovidio, ¿qué nos traes para los oyentes del programa de este Cadena Ser? Bueno, Moncho, ¿cuántas veces no os habrá pasado a todos los que estáis aquí, a los que nos escucháis desde vuestras furgonetas, que nos hemos cruzado con un chino por la calle y le hemos dicho, ¡adiós, chino! con nuestra movilidad, ¿eh? Y resulta que no era chino, sino que era, pues, coreano o japonés. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que tú te quedas como conforme, pero el chino dice, no soy chino, ¿eh? Chino te mira con la cara. Soy camboyano. Claro, vas es mal. Claro, es difícil. Hombre, yo no lo voy a saludar, no soy de saludar a gente por la calle, orientales o lo que sea, pero bueno, alguna vez supongo que sí que me ha pasado y he dicho adiós japonés a un camboyano, eso sí. Hola chino, sí, es cierto, puede ser. A mucha gente seguramente la ha pasado y se habrá confundido. Pues se acabó confundirse porque Moncho, a partir de ahora, podrás saludar a cualquier persona sin temor a equivocarte de dónde es. Anda la leche, ¿cómo he llegado a conseguir eso con lo dificilísimo que es? Pues mira, resulta que un día estábamos haciendo un estudio para poder distinguir entre la anchoa y el arenque, del boquerón y de la sardina, pero no nos salía nada, era todo agua de borrajas, claro, son como... Es que no estaría fácil, los metiste en una buena... Un buen fregado, sí. En un... Hasta que no le echas lejía al boquerón, no sabes si es boquerón o no es boquerón. Los metiste en un buen pantano, hasta los torbas. Claro que sí, bueno... Pues ahí estábamos enredados en ese pantano dándole y nada, que no salía. Pero justo cuando estábamos a punto de tirar la toalla y quedarnos desnudos para ir a la ducha... ¿Cómo? Sí, dimos con el invento, así sin más, como quien no quiere la cosa, por casualidad, monchorrote. Esto siempre pasa por casualidad, ¿eh? Siempre pasa porque hay descubrimientos que por, a veces, yo que al fútbol, del rugby al ping-pong, sí, sí, todo sí. Fútbol no me mire, no me mire a mí. A veces, por ejemplo, buscas un beso y te acabas encontrando un truchón. De aquí te espero. Es verdad. ¿Vale? Buena comparación sexual. Sí, es verdad que está bien. Pero buena comparación, Moncho. Muy buena, de verdad. Me ha gustado. A veces vas buscando un beso y te encuentras pues un buen truchón, claro. ¿Estás que sí. distrayendo para porque no quieres ofrecer el producto? ¿Es no. Pues no, entonces absoluto. Explícanos qué invento es este que nos puede hacer distinguir a un orientado de otro. Pues muy sencillo, ¿cómo Moncho? Funciona? Se trata de un simple detector de esos como los que utilizan para saber si alguien está embarazado o no. ¿Un predictor? Principalmente una mujer. No cualquiera, claro. No cualquiera puede estar embarazado. Dime. ¿Un predictor? Efectivamente, como un predictor. Ajaja, igual, un predictor. Por ejemplo, tú ves una persona que viene por la calle. La ves venir, ¿no? Y dices, tiene pinta de ser oriental. ¿Pero qué? ¿Chino? Y vas a saludarlo. Vale. ¿Qué vas a decir? Lo primero que se vas a... Mira. Yo le quiero decir adiós, chino. Claro, ojos rasgados y amarillento. Adiós, no, chino. Amarillento. Pues no. Pues no necesariamente, ¿no? Pues que a lo mejor no. Dices, cuidado, chino. Claro, no estás seguro de lo que es. Pues bien, antes de saludarlo le dices, oiga, ¿me podría usted dar unas gotitas de orina? ¿De orina? Le echas en el predictor las gotitas y sale de color fucsia, entonces que es chino. Pero si sale de color marrón, es coreano. Si sale de color verde, es japonés. Y si sale de color blanco... Es una gama de colores, ¿no? Y si sale de color blanco, es solamente un tío que está dormido. Adormidao. Entonces, a veces despierta. Claro, a veces pues despierta. A veces no es un chino, es un tío dormido. Con el pelo liso. Es que a veces no es fácil. Vale, no me hago cargo. Oye, y esto sirve para... A ver. En autobús más de uno habrá dicho, chino. No, estoy dormido, no soy chino. O sea, tienes todos los colores, camboyano, coreano, todo, taiwanés, vietnamita, chino, filipino, chino mandarín, chino... Viene con eso, o sea, que viene... Viene cada color con especificado su procedencia. Es increíble, y con las gotas de orina. Pero una cosa, esto está pensado para, quiero decir, para, aparte de distinguir gente oriental, para personas de otros lugares... Por supuesto. Por supuesto, claro, vale, que sí, vale. Moncho. Esto está pensado para distinguir perfectamente un tío de Cádiz de uno de Huelva. Es difícil, ¿eh? Porque es difícil. Porque tú le dices a un tío de Cádiz, ¿qué pasa? Y, ¿qué pasa? Te va a decir, pues no, es difícil porque no de Huelva. O un noruego de un sueco. Haciendo amigos. Son todos así, pues, en fin, todos tienen su color en el predictor, claro que yo, sí. Pero hay una cosa que yo tengo aquí, hay un matiz. Yo no creo que la gente así como así, sin conocerte, te vaya a dar sus gotitas de orina. A mí me parece que no. No, bueno, creo que esté mucho por la labor. Si no lo conoces, no lo sé, ¿eh? Yo la he pedido a veces y me la han ofrecido, pero así sin conocer, no. Bueno, hay de todo, Moncho. Está claro que ahora hay más miedos, la sociedad es más violenta, entonces, claro, unos pues son más de dar gotitas de orina que otros. Claro, por ejemplo, los escoceses y los irlandeses, por ejemplo, estos les pides una gotita de orina y te llenan una jarra de 2 litros. Son simpáticos, a veces pasan al límite. ¿Por qué? Pues porque los muy borrachuzos, después de darte la orina, te pueden acabar agarrando por el cuello y salivándote en la oreja. Dijo, ¿cuál es eso? Y toda la oreja. Eso es alemán. Bueno, los alemanes también son. No, y no tiene sentido. Mete los alemanes también este saco. No tiene sentido pasar de un saludo a... Y acabas a puñetazos con estos irlandeses. Claro, no tiene sentido acabar a galletas solo por pedir la orina. Bueno, pues quien quiera hacerse con estos maravillosos predictos, estos... Detectores de orientales o de cualquier persona de cualquier otro lugar, por favor, llama al número de teléfono que ahora mismo Chus... Chus, qué brazos tienes, ¿eh? 902-40-33-32. Haces pilates, ¿no? Atención, ay, de regalo para las 10 primeras llamadas. ¿Qué dices, Ovidio? De regalo para las 10 primeras llamadas que se interesen por este proyecto, le regalo a un irlandés que tengo enganchado a cuello todavía. Yo pensaba que era un jersey anulado. O sea, que hace tiempo que no bebe. Está dormido, ahí. Hace tiempo que no bebe y se deshidrata. Si no le das alcohol, pues pierde forma. Es como una muñeca hinchable, si no, pues sí, va a perder. Él ahora está... Dale una jarra de cerveza. Ahora que lo ves, que parecía un jersey rojo. No, claro. Y no, son los brazos. Pero está sobado, ¿eh? Está sobadísimo, sí. Madre mía, ¿peso qué? No, ahora sin deshidratado ya y sin cerveza no pesan nada. Un día voy a enganchar yo tu espalda. ¿Qué te va a gustar? Anda, ya. Cada día de 3:30 a 4. Dos especialistas secundarios. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend a Moby Dee, Moby Dee. I watch you make it for me, ver. I watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. En almacenes a tú de confianza es la cuestión. ¡Achúa! En Almacenes Saturno también ha llegado la primavera y estamos preparados y listos. En Almacenes Saturno tenemos precios que no pican. Y hoy en Almacenes Saturno... Estiércol maduro, fuerte olor, especial gardenia, a 2,90 el puñado. Caja cuadrada de galletas marca Luxor, ideales para mojarla en el café y rico en líquido, 3,95 euros. Reloj de pared Groningen, con termómetro, barítono y barómetro metrónomo, 5,40 euros. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Fa temps que ens va darrere, que tengo una cosa importante que explicar, que tengo una cosa importante. ¿De qué se ríe, Antonio? Gruia Cante, sí, venga. Ah, vale, venga. A ver si nos pasa la letra algún día. ¿Os acordáis de Richard Cocciante? Está en la cárcel. Sí. ¿Está en la cárcel? Sí, lo he leído, ¿eh? Por tema de impuestos. Fiscales, sí. Sí, no pagaba. No pagaba el tío. El titular era... Richard Cocciante no pagaba. Prisión melódica o algo así. Prisión, oh, qué bonito. ¿Es el de Lo siento mucho, la vida es así? Lo siento mucho, la vida es así. ¿O Junco o ese? Pues está bien metido en la cárcel. O Tijeritas. Si alguien... ¿No tenía un web de estos para...? ¿Un qué? Un web. ¿Huerto o un web? Que la gente envía cosas, que si alguien lo sepa, que lo diga. Lo que diga el qué. ¿De dónde, de quién es esa cadena? Verdad, venga, especialistas, @cadenaser.com. Si alguien sabe... concretamente, ¿quién es el cocheante y qué canciones ha interpretado? Tú eres de ciencias, ¿no? Yo soy más de ciencias. ¿Qué canciones ha interpretado? Especialistas@cadenaser.com. Y ya de paso digo que hay una web nuestra, www.especialistassecundarios.com. Sí, tío, mira qué es. Venga, dale. Felicidades a todos. ¿Por qué? Porque ha llegado la primavera. Llegó la explosión de la naturaleza en toda su plenitud. El mundo natura revienta de color y de ganas de aparearse. La fauna y la flora... Oiga, la primavera no es solo eso. Y demás cosas. La fauna y la flora desbocadas se entregan a una sinfonía perfecta, a un delicado equilibrio ecológico de belleza, de amor y de vida. Votarme. Parece usted el presidente del Madrid, que también habla así, aunque esté en un programa de radio, habla como encima de un púlpito o un... Toma una flor, Íñigo, de regalo, una flor, y otra para ti. Y fuma un poquito de esto. Ya verás. Ay, hay que ver la vida de otro color. Esto es la primavera. Amigo, hoy vengo a hablar de un animal. ¿La leona Elsa? No, está aquí, quieta. Es que hace tiempo que nos ve y está al celo. Uh-huh. Ojito. Cuidado. No, ojito de verdad. Pero nos porque que Nane lleva los pantalones siempre medio caídos. Y siempre se ve la rajita del culete para aparcar la bici. Y eso a mi leona le pone... Pues mire, pero le pedirá su consentimiento. Si me pego una chuchón, ¿no? Que hoy me duele bastante la rabadilla. Hoy vengo a hablar de un animal perseguido, al cual la estación primaveral pues le da igual, porque es un animal perseguido, por tanto está en peligro de extinción. Y aquí me quiero poner serio, por favor. Es un salmón, pero no en el noruego ni el ahumado. De estos hay mucho, de momento. Y en el Corte Inglés más, en el supermercado. Se trata de un espécimen único, el salmón rusdi. Es un pescado, perseguido por ser como es. Por ser como es. El salmón rusdi. El motivo de tanta persecución es que está buenísimo, de verdad. No que esté cacha y sea guapo, que está bueno de comer. Ya. Se te ha acabado ya. Se te ha acabado. Su carne sabrosa, sedosa, gustosa... sin lactosa y sin fría tosa, mi equipo le tosa, mi entrenador tosa. Esto es una poesía que dice mi madre. Bueno, que es una carne sabrosa y gustosísima. Lo cierto es que este salmón, criado en las frías aguas del Potomac, llega al mar en otoño. Está ahí y chapotea. Qué científico. Aparcado. Sí. Remonta el río en primavera. Pero ya. ¿Pero para qué tira el agua? Allí desova y vuelve a bajar al mar. Desova, yo sé que le voy a desovar. Vuelve a remontar y así toda la vida. 90 años está el cabrón dando. No muere. No, 90 los salmones desovan y mueren. Sí, este no. Una curiosidad importante: cuando los salmones. Es el único que come oso. Cuando los salmones remontan el río, los osos están ahí a la guardia a pillarlo al. Él. Se comen los osos. Sí, con una fuerza de 10 toros y más mala leche que Gravesen, se lanza al cuello del oso y allí le da muerte. Vaya. El único salmón que da muerte a los osos. Pero para comérselo, o por matarlo. No, no se lo come, se come un oso entero. Muy o sea, bien. Proteger a los salmones y sobre todo a los osos de esos salmones. Muy bien. Si veis un tema de estos, me lo... ¿vale? Venga. Pero, sí, venga, vale. Buenas tardes. Hasta luego, venga, adiós. Nosotros también marchem, tornem demà. A 3:45 aquí a la Gran Cadena Ser, recordeu, www.especialistassecundarios.com. Y especialistas@cadenaser.com para el tema de Richard Cocciante. Antonio, se queda aquí a limpiar el aguacate. Adeu, por supuesto.